Eso es. Este es el nuevo ritmo de Sueño Joven. Sí. En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Porque tú cada día te pedimos, oh Señor, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tú los siglos.